Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio, en los controles, un sábado más, el programa número 10, redondeando esta temporada 7. Qué bueno es saber que usted siempre lleva la cuenta y está tras eso. Porque la verdad que perdimos la cuenta de los programas que hemos hecho. Sí. En total, ¿no? Lejos. En un momento perdimos la cuenta y nunca más la recuperamos. Difícil, si no teníamos todos los programas grabados, ni hacíamos el programa exactamente todos los sábados, sino que siempre había algún problema nuestro o alguna transmisión de la radio que ocupaba nuestro horario. Entonces, desconocemos cuántos programas hay de La Ciudad Dormida, pero bueno. Lo que sabemos es cuántos hicimos la temporada anterior y esto. Lo que sé es que... Que esta pizza está buenísima. Le quiero decir que vine con la actitud de aquellos que van un tenedor libre. Sí. Y se hambrean todo el día para llegar y morfarse la vida y tratar de ganarle al lugar, ¿no? Al lugar del tenedor libre, ¿no? Yo creo que el inconveniente mío fue avisarle a usted de qué gusto querían las pizzas, nada más. Ese fue mi problema. Yo creo que si no le hubiese dicho nada, usted vendría con otra actitud. Claro. Más allá de que encima usted no viajó conmigo en el auto, porque he tenido un... ¿Qué pasó? He sido partero. ¿Partero? Sí, no me diga que partero. ¿Usted? Sí. Así como me ve. Así como me ve. Partero. ¿Y? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Cuatro? He sido abuelo. ¿Cuatrillizo? Exactamente. ¿De qué estamos hablando? De mi gata. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pensaba? Pensé que estaba hablando de el nieto humano que está esperando. ¿De Santi? Usted. Claro. No, todavía no. De hecho, le ha ganado. Sí, lo ha hecho abuelo entonces, sí, antes que Sofi nos ha hecho abuelo su antes, hija, sí. Su otra hija. Exactamente. Bueno, sí. ¿Y cómo fue eso? No, y complicado. Complicado porque no tengo la más pálida idea de cómo se hacen esas cosas y no ayudaba que... Creo que tiene que salir de cabeza el animal y estaban saliendo de con la pierna. Con los piecitos y la cola salían. Ah, ¿sí? Sí. Y tirarle era medio complicado, usted vio que... Si a uno no le quebré la pierna fue de suerte, porque hacía mucha fuerza, estaba... Le causa impresión a mí. Y sí. Uno que causa impresión, más allá de que pueda tener los gustos de tantas cosas raras, pero eso me causó impresión. Y después lo otro era de ver sufrir a la gata, porque estaba sufriendo, claramente. Y tuve una reunión con un amigo, Pablo, ayer... y no le pregunté, la verdad que no le pregunté, no pensé que iba a ser tan pronto, sabía que en cualquier momento iba a querer tener, pero no sabía que iba a ser tan pronto. No avisó con tiempo, digamos. De cuatro, tres salieron de cola. Así que imagínese lo complicado. Parte complicada. Y sí, uno solo salió de cabeza. Casi ni esfuerzo, dice, pero los otros sí, lo otro. ¿Y cómo haces en ese caso? La da vuelta, la gata, la agita, ¿cómo haces? No sé, yo le digo la verdad, no sé ni lo que hacía en ese momento. Y mi señora, en vez de ayudarme, me la filmaba. Ah, estaba filmado también. Está filmado. Qué divertido, ¿no? La segunda vez que presencié un parto, la otra fue con mi nena más chica, Erika, que presencié su parto, que la verdad que no es muy recomendable. Pero es algo hermoso, sí. O sea, es hermoso, o sea, la situación, nace un hijo. Pero por ahí hay cosas que... complicado. Menos mal que vino una amiga de Luján y bueno, mandándome la salud. La pregunta es, ¿estaba premeditado que tenga crías o colgó con eso de castrar algo? No, yo quise. Porque quedé mal cuando la perra la encontré en la calle, una vez que casi la atropellé, una historia rara. La castré sin que tenga cría y digo... La privé de algo hermoso. Dije, bueno, a la gata no lo voy a hacer. ¿Usted dice que los animales sienten pena por no tener cría? No tengo la menor idea. Pero yo debería dialogar más con los animales para. Debería poder dialogar con los animales para preguntarles qué quieren subir. No me puedo cuidar yo, los animales menos. Se me complica. Pero bueno, son cosas que pasan, diría Larralde. Y bueno, tuve la oportunidad de ser partero. Y ahora voy por más, Ya vi crecer un. Ya vi nacer un. A una hija, ahora vi crecer un. Unos animalitos de esto, unos gatitos, así que bueno. No sé qué me deparará el destino para más adelante. ¿Qué más quiere ver nacer? No sé. El amanecer. Nos ponemos melancólicos en la ciudad dormida. Porque hace frío y. Debe ser. La situación. Uno ya va a ser abuelo, piensa en otras cosas, está parado. Está más reflexivo de la vida. No tuve tiempo hoy de reflexionar nada porque ayer fue el cumpleaños de quien va a ser mi compadre, el señor David Cejas. Mando un saludo al negro. Y hoy es el cumpleaños de la que va a ser mi ahijada mañana. A continuación. Bianca, así que va a cumplir un añito y Bianca, así que le mando un saludo a Bianca especial y enorme. Y mañana tengo bautismo y cumpleaños a la vez. Así que complicado, agitado toda la semana. Se me complicó. Ayer voy a contar algo que no sé si me pinta de buen padre o de mal padre. Pero no lo. Pero es la verdad. Es la verdad, la cruda verdad. Ayer tenía que venir temprano para retirar a mis hijas del colegio y no llegué. No llegué a retirar. Llamé a nuestro padre, le dije si la podía retirar y él no la podía, no se lo quisieron dar, hubo un tironeo. Ah, bueno. Pero al final accedieron y se la entregaron a las nenas a nuestro padre, pero se complicó y no llegué. Hice todo lo posible por llegar. Creo que he roto el auto, mire lo que le digo. Anda con una falla que no tenía el auto porque lo puse desde la fábrica hasta acá, lo puse lo que dé, decía la propaganda. Y casi tiene accidente por venir apurado, ¿no? Exactamente. Y hoy he transgredido. Hoy transgredí la ley varias veces. Estoy muy reflexivo, ¿no? Sí, sí. Lo que no se debe hacer. Sí. Vamos a decirle a la gente que lo que voy a contar está mal. No se debe hacer. Me pueden sancionar de oficio si alguno quiere y está escuchando la radio en este momento. Te va a confesar. Voy a confesar, anote. ¿Tiene para? Sí, acá para grabar. Bueno, grave. Hoy transgredí la ley. Mandé mensajes mientras estaba manejando. Cosa peligrosísima. Sí, por supuesto. Y otra cosa bastante peligrosa también, que pasé las vías del tren cuando el muchacho me decía que no llegaba. Si no, no llegaba. El muchacho, el. Sí, el banderillero. El banderillero me decía, el guardabarrera me decía que no, pase y pase. Lo peor que no miré para ninguno de los costados. Mal. A veces tenemos esas actitudes que no las pensamos realmente. Y el vivir estamos la vida, cerca de. El vivir la vida a mil creo que hace eso. En la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, no. Es una locura vivir en esta ciudad. Si uno compara con el ritmo de vida en pueblos más chicos, cuando viaja y ve cómo la gente camina por la calle y no pasa nada, los autos van más lentos, paran para que pase la gente. Claro. No hay semáforos, quizás, y no hacen falta. Acá, no. Esta es la ciudad de los semáforos. Sí. No sé si en alguna parte del mundo hay tantos semáforos como en Buenos Aires. Ahí está, hay otro más. Doblé en un semáforo. Ahí está. En la ruta. Pero no tenía. No andaba. Y así como venía, doble. Igual no venía mucho, pero ya está. Bueno, puedo empezar ahora tranquilo, ¿no? 12 Padre Nuestro. Mañana cuando vaya a la iglesia. Mañana te quiero. Mañana. Y claro, si mañana. Con lo que le gusta ir a las iglesias. Va a confesar todo ya de entrada. Si quieren, me levanto, me voy. Que me vengan a buscar acá con la esposa. Si golpean la puerta, me voy. Escapo por la puerta de atrás, salto para el paredón de Dani y me voy para allá. Sí. Lo van a estar buscando, parece. Por lo menos que me dejen llegar al bautismo y al cumpleaños, después sí. Si quieren que me lleven. ¿Qué le parece? Está perfecto. ¿El negocio o no? Está perfecto. Déjeme vivir este momento. ¿Cómo estuvo su semana? Mi semana, no sé. Ah, fui a ver a Paul McCartney, como habíamos anticipado el fin de semana pasado. Excelente show, gigantesco show, histórico, me encantó. Mucha emoción, mucha adrenalina, mucha ansiedad. Mucha plata gastó. Mucha plata y una gran fiesta realmente, realmente una gran fiesta. Muchas emociones al mismo tiempo. Sí, dice que es muy emotivo, sí. El recital. Tenga en cuenta que, bueno, era una mezcla de generaciones el público, ¿no? Muchos jóvenes, realmente. Muchos hijos y padres. Hijos, padres y abuelos. También. De aquella época en que sonaban las radios, sí. Y eran vigentes los Beatles, estaban en formación. Y bueno, era la mezcla de todo eso, la mezcla de recuerdos del pasado, de esas personas que lo escuchaban en su momento. Sí. Y bueno, también la sensación que mueven sus letras y la conexión entre padres e hijos, entre nietos y abuelos. Yo lo decía a través de la música. Por, ¿no?, ese lado, lo emotivo del recital, por lo de, sí, las generaciones mismas, las tres generaciones, estando allí escuchando la música, ¿no? Viendo a. Me ha pasado con AC/DC también, cuando llegó AC/DC. Sí, totalmente. Pero tiene la diferencia que es el Beatle. Sí, realmente es algo. Es muy extraño verlo, muy loco tenerlo ahí cerca. Y alguien que fue parte del cambio de la música, del rock, ¿no? Por cuando supuesto. Empezamos a distorsionar las guitarras, sí, y a agitar las cabezas, y lo que después vino en la derivación de subgéneros y rock más pesado, Britpop y demás géneros. Sí. Que vinieron después de la gran apertura del rock a través de estas grandes bandas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue histórico realmente. Como histórico va a ser el show que va a dar Black Sabbath en noviembre también, ya despidiéndose de los escenarios, lo que hemos hablado el programa pasado también. Eso fue lo más relevante. Podríamos regalar alguna entrada para ir a Black Sabbath, ¿no? Vamos, sí, ahorrando con tiempo. Y sí, yo creo que sí. Tenemos a Mega de Tenagosto. Me comprometería hoy a regalar una entrada a quien estoy muy regalón, muy cariñoso. No sé, que debe ser el cambio, ¿no? El cambio, claro. Lo que se viene para usted. Lo que viene. Veremos cuál será el concurso, pero hoy confirmo de que vamos a estar regalando una entrada a cualquier recital que quiera. Si no son muy ostentosos, podrían ser un par de entradas. Bueno. Vamos a buscar la forma de concursar. ¿Cómo concursar? Sí. Y bueno, estaríamos. Así que la gente, nuestros oyentes, el que quiera puede ir pensando. ¿A qué recital? ¿A qué le gustaría ir a ver de acá a fin de año? ¿Es importante que sea del género o.? No. Quiero ver a Luis Miguel. Por mal gusto me sería una cachetada y un costado, pero sí también. Primero sí, una cachetada y después las entradas. Y las entradas después, por supuesto. Pero bueno, está bien. Ya sentadas las bases y condiciones, vayan pensando qué recital les gustaría ir y por cuestión de dinero se le complica. Exactamente. Y bueno, vamos a ver cómo encaramos lo del concurso. Quiero mandarle un saludo grande a Angélica, que fue la quien me ha ayudado hoy en esto de ser partero. A mi esposa Luján y a las chicas por no participar. Bueno, pero estuvieron. No, porque si pasó una situación media rara, pues se había pasado porque la gata como que se puso celosa y quería llevarse los gatitos para atrás. Bien. Bueno. Hemos abierto con Manowar, hay que decir, sí, esto. Manowar, King of Metal. Sí, había sido pedido hace un par de semanas. Por nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de la Fe. Vino con retraso. Pero me acordé hoy, esta semana. Así que bueno, he cumplido con él. Después también un saludo enorme y espectacular la pizza que tenemos aquí. Sí, le recuerdo que tengo hambre. De Doña Olga, de ahí de Tres Cruces y Watt, la mejor pizza donde la gente del metal puede estar ahí y puede escuchar música. ¿Cuál comemos hoy? Mitad y mitad. ¿Mitad? Mitad de qué? Napo. Eso. Y mitad de jamón y morrón. Bueno. Ya sabemos cuál es la preferencia de cada uno, así que. Sí, claramente. Ni hablar. Bueno, podemos seguir con la música. Tenemos un arrancamos mini, una mini sección para presentar. Por supuesto, tenemos el cover de hoy. Vamos a hacer pesadito. Sí. Así un histórico. Y antes, una banda histórica también. Sí. Porque estamos re clasiqueros. Sí, sí. El amor. Es así. Decididos a expandir el virus por todo el mundo, la ciudad dormida también puede ser escuchada por la web. www.fmplay1019.es.tr. We'll be right back. La ciudad dormida. El rock te despierta. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Te cómo andas? Excelente. Perfecto. Te digo que hemos pasado. Sí, comente, por favor. Arrancamos la lista luego de nuestra clásica apertura con Whitesnake y Bad Boys. Luego, el tema cover del programa de hoy se lo lleva Killswitch Engage y Holy Diver, cover de el gran Dio, ¿no? Ronnie James Dio. Luego de la tanda sonó música nacional, Gauchos de Acero, Selva. Por primera vez, si no me equivoco. Creo que sí, ¿eh? Hemos pasado, por lo menos en mucho tiempo. No, hemos pasado antes las versiones cuando ellos se hicieron famosos, de cuando eran chicos los tres hermanos. Sí. ¿Se imagina usted, yo y Martín tocando algún instrumento juntos? Sería calamitoso. Exactamente, iba a decir lo mismo. Pero bueno, hay grandes historias sobre bandas que empezaron con hermanos y bueno, llegaron al éxito. Menos nosotros, por supuesto. No, por eso no lo intentamos. Usted iba a ser difícil. Yo tocando el bajo, usted el bandoneón, ¿se imagina? Ah, mucha música fusión también igual. Podríamos explorar otros géneros. Por ejemplo... ¿Bandoneón o acordeonero usted? Bandoneón. Bandoneón, está bien. La banda Arraigo es heavy, sí, rock, folk rock, ponele. Y bueno, tenía bandoneón, ¿no? Tocaba con bandoneón. Sí. Y a Martín, ¿qué instrumento lo ve tocando? Nosotros digo porque nosotros hemos incursionado ciertamente un poco en el bajo, usted un poco en la batería, creo. Yo lo también lo vería tocando por lo que rompe las. Digo. Eso. Claro, sí, sí. Pero bueno, por suerte derivó en empresario de la pizza. Exactamente. Y ahí está siendo exitoso. Él siendo exitoso con su emprendimiento de las pizzas y nosotros acá haciendo un programa cualunque. Que ya va por su séptima temporada, que en años es más porque hicimos una pausa en el medio, ya vamos por los 9 años, sépalo. Por eso es lo que le decía, que a veces no entienden, porque dice, si empezamos en el 2007, sí, no le dan los números. Es por eso. Acá llegaron unos mensajes que parece que quieren ser famosos, pero pregunté si quieren salir al aire y dicen no, por favor. Porque mandaban ¿Mensaje de voz? Sí. Ah. Lo dejo a su criterio, diría Karina Olga. Bueno, sí, hay que respetar la voluntad del que mandó. Yo quiero decirle una cosa, que hubo un acto del que usted hizo hoy, no sé si lo ha hecho de buena fe o de mala fe, y se lo tengo que decir. ¿Quiero que se lo diga ahora? Avance. Lo que usted ha hecho es malo, es digno de una persona egoísta. Porque usted me pidió un sabor de pizza... Y cuando vino aquí se agarró el otro sabor de pizza. O sea... No, creo que agarré napolitano. No agarré napolitano. Ya me lo comí, no sé. Sí. Ah, es verdad, tiene razón. Me equivoqué. Claro, entonces... Agarré el otro. Y yo, para no ser vero que usted, le agarré el de napolitano. Está muy bien. Ve, para que vea que... Ojo por ojo, pizza por pizza. Total, así. Así que vamos a mandar un saludo a nuestra pizzería de cabecera, podríamos decir ya prácticamente. Ahí a Doña Olga, que espectacular. Espectacular la pizza. Una vez más. Exacto. Una vez más. Nos acompañan con sus delicias. El Wico Banquet. No sé si quiere hacer la venta del programa o que se enteren así. Dígala así como... ¿quién así al pasar. Así, dígale. Tenemos disco nuevo, Rob Zombie. Vamos a pasarlo dentro de minutos ya. ¿Tenemos casi un adelanto también? Tenemos un adelanto de una banda que está en pleno crecimiento, que es Hell Yeah. Que bueno, va a estar visitándonos y ya diré por qué en un gran festival que se acaba de confirmar esta semana y de eso hablaremos también. ¿Tenemos un 38? Un 38 durísimo. Polémico, no es polémico, durísimo. No es polémico, pero es durísimo realmente lo que habla la canción del 38. Gran balada. Y tenemos una gran balada también. Una extensa y gran balada de ese disco que escuché muchas veces. Yo escucho cualquier tema de ese disco y me remonto directamente a cuando husmeaba entre sus discos. Sí, Me recuerdo, que te haber tenido ese CD en mi repisa. Que me lo había regalado una prima de mi señora hace muchísimos años. Ajá. Muchísimos años. Luego tenemos nuestra banda emergente. Sí. Una banda de otra provincia. Nos fuimos alejando del círculo. La semana pasada, una banda de San Andrés de Giles, nuestra provincia de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a mudar a otra provincia, más hacia el sur y hacia el oeste. Perfecto. Bueno, y un final bien arriba. Temas pedidos y finales arriba. Vamos a hablar también un poquito de Serpentor, que hoy mismo está festejando los 15 años de su primer disco homónimo, sacado en el 2001, lanzado en el 2001, en el Teatro Vorterix. Me han invitado para ir hoy, pero por distintos motivos que ya he nombrado, no puedo ir y no voy a ir, pero gracias por la invitación. Y bueno, lo dejo todo suyo, me voy a... tengo que acá un trámite, acá me introduce. Sí, ya veo que tiene muchas ganas de hacerlo. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Wow, you fucking whore. What a fucking whore. What a whore. Vamos a bailar un poquito con Rob Zombie. Estamos escuchando el nuevo material de Rob Zombie y su banda, lanzado el 29 de abril, hace poquito nomás, hace menos de un mes. Es el sexto disco de estudio de este muchacho, sucesor del Venomous Rat Renovation Vendor del 2013. Ha tenido varios adelantos antes del lanzamiento oficial del disco entero. Uno de los adelantos es el que estamos escuchando. Vamos a decir cómo se llama el disco. Tiene un nombre un poquito largo. Se llama The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Es todo eso, y vamos a decirle cariñosamente hoy The Electric Warlock, porque si no, no llegamos. Cada vez que a los nombres algo, ¿no? Y los nombres de los temas también tienen nombres largos, largos, largos, largos. Ya no tenía acostumbrado cuando estaba en White Zombie. Sí, de tener... sí. Aclaremos, ser, ¿no? Ser muy personal en sus temas, en la letra de sus temas. Y no. Parece un chiste, pero lo hace comúnmente. Otro de los adelantos es el siguiente. Veníamos escuchando The Hideous Exhibition of Dedicated Gore War. Y ahora este tema se llama Well Everybody Fucking in a UFO. Each other with a steaming knife, screaming, "Oil is in my veins!" And then she grabbed a big old pipe, smoked up some vinyl, smoking and breaking all day. Now some say that when I woke on the midget who was almost 10 feet tall, he straight painted two and bows, I reeled in the rubber of the Berlin Wall. So finally on that fateful day, they went a looking for Superman. Este tema tiene un video bastante divertido con marcianitos bastante particulares. Como nos tiene acostumbrado, ¿no?, a las producciones de Rob Zombie, es un muchacho bastante extravagante. Trabaja mucho con el cine y con películas que exigen mucho maquillaje. Estamos hablando de Rob Zombie, ¿no? Vamos a decir cómo forma su banda. Por supuesto, Rob Zombie, el cincuentón, en la voz. John Five en guitarra. Piggy D en bajo. Birger Fish en batería y Zeus en teclados y programación. Esa es la banda que lo acompaña a Rob Zombie en este nuevo disco, como dijimos, el sexto, y que salió a fines de abril. Vamos a cerrar la presentación de este disco con el tema anteúltimo de este disco de 12. Estamos hablando de 12 temas, un disco normal, con muchos puentes, con escenas de película, efectos. Bueno, es para escucharlo entero, ¿no? Vamos a escuchar el tema que me gustó más a mí y tiene también, por supuesto, un nombre muy largo. Se llama Get Your Boots On. That's the End of Rock and Roll. Y eso fue Rob Zombie con su nueva producción. A continuación hablaremos de la banda Hell Yeah, que sacará disco nuevo el día 3 de junio. La banda de Dallas, Texas, en los Estados Unidos, sacará su quinto disco de estudio. Lo que estamos escuchando de fondo es Human, el adelanto que salió hace 2 meses. Luego escucharemos el nuevo adelanto, más reciente, ¿no? El sucesor de Blood for Blood del 2014 se lanzará el 3 de junio, como decíamos, con la formación de los históricos Chad Gray, Tom Maxwell y Vinnie Paul, el que fuera baterista de Pantera y luego Damage Plan. Digamos, tiene peso, ¿no? Parece. Es el proyecto que ya vienen trabajando hace más de 10 años. El primer corte que estamos escuchando ahora se llama Human, como decíamos, y salió el 23 de febrero. Luego escucharemos X, el nuevo adelanto del día 29 de abril, en su lanzamiento. Esta banda, esto me da pie para decirlo, va a tocar en el Máximo Festival, que esta semana adelantó cuál sería el line-up, o qué bandas van a tocar en este gran festival que se hará en el Parque de la Ciudad, ahora llamado Ciudad del Rock. El evento tendrá lugar el 10 de septiembre, es la primera edición de este festival y pretende promover a las nuevas bandas, nuevas entre comillas, porque estamos hablando de este siglo, ¿no? Exactamente. Que bueno, hay muchas bandas, yo realmente no conozco todas, soy más clásico, pero de a poco voy adentrándome, sobre todo en la corriente que viene de los Estados Unidos y que tiene que ver con bandas como las que estamos escuchando ahora, ¿no? Las bandas que tocarán serán, vamos a arrancar por lo nacional, Áspera, Blood Parade, Solar y Arsénica. Y dentro de lo internacional, Revenite, Shinedown, Hell Yeah va a estar tocando, Hailstorm, Ballet for My Valentine, Disturbed, guarda, Marilyn Manson y cerrará Rammstein. Es, digamos, música heavy y rock que viene desde los 90 hasta esta actualidad, ¿no? De las bandas más nuevas, ¿no? Entre comillas, como decía. Tres escenarios, 12 horas de festival, 11 bandas internacionales, 4 bandas locales. El 27 de mayo saldrán a la venta las entradas, así que sabremos cuánto saldrán. Como dijimos, el 10 de septiembre en la Ciudad del Rock, el Maximus Festival será la primera edición y tendrá a esta banda. Y ya vamos con el nuevo adelanto de su próximo disco, que se llamará Undead Evil. El tema se llama X. Yeah. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. Tratarte mal. 11 58 81 06 69. 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, también tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Se pueden comunicar allí con nosotros. También tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. ¿Qué escuchamos, Sergio, cuando desperté? Hemos escuchado, luego de la tanda, después de escuchar los adelantos y el disco nuevo, hemos escuchado Helker con Despertar. El tema de Hell Yeah, X, si no sé si se dio cuenta, pero los que subimos a YouTube, está en 3D, no en 3D, perdón, en 360, mejor dicho. En 360, nunca vi un video así. Entonces usted agarra las flechitas y se mueve en 360 alrededor de la banda. Raro, no lo había visto nunca. Me di cuenta hoy. Bien, bien. Para los que visitan nuestro Facebook y ven los temas que pasamos, Facebook se llama La Ciudad Dormida, van a ver todos los temas que nosotros pasamos en YouTube, por si se pierden alguno, por si quieren saber bien cómo se escribe, porque nuestra pronunciación es un desastre. Bueno, ahí lo van a encontrar. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Tiene mensajes ahí? Sí, llegaron algunos que le gustó la Hell Yeah. Bien. Dice que lo van a esperar y que quieren... Es la primera vez que viene a la Argentina también, sí, eso no lo dije. Eso dice que quiere que lo van a esperar para ir a verlo, ¿no? Así que bueno. El 10 de septiembre estarán en el Festival Maximus. Y dice, ¿qué les pasa que están rabiosos hoy? Ah, el clima sociales, ¿no? Puede ser que se haya... Estamos alteraditos. Y hoy dije que vine tranquilo, que estoy vengo como apaciguado. Sí, es verdad. Quizás lo expresa solamente a través de la música. Exactamente, exactamente. Igual... Ahora viene. Igual no dije, ahora viene lo bueno. Sí, igual hay, quiero confesar otra cosa más que no he dicho otra confesión. ¿Me puedo hacerlo hoy, no? Sí, se lo permito. He cometido uno de los pecados. Uno de los principales pecados. Exactamente. He robado. Hoy he robado. Encima, hoy ha robado. Hoy es completo, vine con sí, una... Sí, no, la hizo toda junta. Si la hacemos, la hacemos sí, bien. Sí lo vamos, sí, exactamente. Le voy a mandar un saludo y un abrazo grande a mi hija Bárbara, la cual ella no sabe nada, pero le robé la computadora. No diga nada. Todo sea por este programa. Todo sea por estar aquí hoy y pasarla lo mejor posible y que esto salga como sale habitualmente. Así que es una buena causa, ¿no? Creemos. Quiero creer. Puede ser, tal vez, quizás... Podría ser perdonado, déjemelo pensar. ¿Qué le parece si tenemos una sección? Ahora dejamos la rabia de lado, ¿no? Sí, sí, porque estamos muy arriba y hay que bajar. Sí, sí. Todo lo que sube, por favor, baja. Nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Timelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Bueno, esta es la sección donde nos desligamos de todos y dejamos de ser ese metalero ortodoxo habitual, el cual la gente lo mira de reojo porque se viste de negro en verano. Cuero totalmente. Transpira, pelo largo, desaliñado, con caminata extraña, sucio y desprolijo. ¿Por qué mueve la mandíbula de esa forma? No entiendo. ¿Quiere decir algo o no? No. Ah. Y ese caminar, ¿no? Tan llamativo, el cual la gente se da vuelta para ver y dice: mira este muchacho, con ese pelo largo en verano, el calor. Bueno, en este momento vamos a dejar de ser esa persona la cual es mirada por la calle, para ser, no le digo un corderito, pero ser la persona la cual demuestra y tiene sentimientos, por supuesto, como toda persona. Toda persona tiene un sentimiento, tiene un tema al cual le toca la fibra íntima. Lo traslada a un momento, a un lugar de la vida en el cual no se sentía por ahí muy bien y quería estar. Porque no siempre la vida es estar siempre bien arriba. A veces uno necesita la tranquilidad y el escuchar algún tema que sea medio bajón, como para poner los pies sobre la tierra, ¿no? Por supuesto. Saber que la vida es dura, que la vida no es toda color de rosas, que no es un... Porque si no existiera el arriba, el abajo, tampoco. Tampoco, por supuesto. ¿Qué seríamos, robot? No seríamos nada. Por supuesto. Romperíamos el orden natural del universo. Exactamente, y nosotros no queremos hacer eso. Queremos demostrar que somos... Quizás podemos patear un tacho de basura. Sí. No vamos a pisar pollitos. Pegarle a un rolinga. También. No sacaríamos nunca un gatito de... No. Jamás. Es más, por ahí le apretaría un poco más la panza como puede, claro, Salir más rápido. Sí, algo así. Sí. Eso demuestra de que somos personas más que normales, por supuesto. Y tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestra sensación de que a veces la vida es dura con nosotros, a veces con nuestros pares, nuestros seres queridos, porque hay situaciones en las cuales nos entristecen. O por ahí, como decimos siempre, hay un tema el cual lo escuchamos y dijimos: está escrito para mí, por la situación, por el momento. Y hoy le toca a usted en un tema duro. Durísimo. Y en un momento en el cual a veces me voy a meter un poco en... Pues, ¿no? Métase. Cuando a veces uno tiene una persona a su lado y por ahí no la valora tanto, y cuando por ahí se aleja un poco, conoce recién lo que uno siente. Por eso a veces dicen que a veces alejarse de alguien aclara las ideas, ¿vio? En la canción de hoy, sentiremos como nunca cuando es realmente tarde para decir algo, ¿no? Sí. Suele abundar en el cancionero universal canciones que hablan sobre que fue demasiado tarde para ir a buscarte, o demasiado tarde para decirte tal cosa, porque te fuiste con otro, porque... Este es algo un poco más profundo y más irreversible. Exactamente. ¿Qué pasa cuando tenemos un amigo con el que compartimos muchas cosas, o amiga, y por esas cosas que suceden nos distanciamos, nos peleamos, nos decimos cosas horribles y dejamos de compartir el día a día, los momentos más felices de la amistad? Esas son las cosas que después uno lo replantean en decir qué idiota era a veces uno por una a veces por pequeñas cosas por que, pequeñas cosas por celos que... por envidia, por lo que sea, por rencores, por otras personas que intermedian, pero bueno, eso sucede normalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona con la que nos hemos enemistado, después de pasar tanto tiempo juntos, por esas cosas del destino, muere, se va, y no podemos decirle lo que realmente sentíamos fuera de la cortina de rencor, de odio, por pequeñas cosas que no podrían, o no deberían, mejor dicho, romper una amistad. Por eso a veces uno se mete en unas, en la situación y dice cuán equivocado está a veces, al por ahí no poder expresar sus sentimientos o sus cosas. Y bueno, a mí me ha pasado algo parecido la semana pasada, de haber seguido una persona a la cual no estábamos distanciados porque yo consideraba que no era lógico estar tan apegados después de... Y no poder decirle por ahí lo que uno sentía. Y que después, bueno, uno lo dijo en el programa, pero yo creo que no sirve nada. Así que bueno, lo dejo. En fin, a veces el alivio es la música. Y el cierre, en español, de esta canción, que es en inglés, dice: y si dijera que de verdad te quise y me alegré de que llegaras. Así es. Estuviste hoy aquí, porque estuviste en mi canción. Aquí, hoy. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you, you probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. The time we met. What about the time? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing. What about the night we cried? What about the night? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. A smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Cuando el viento y los mares viertan su furia contra vuestras tierras. Cuando la tierra vengue vuestro plato llorando lava en vuestros pieses. Y gritos errantes, confusos y agónicos rodeen vuestro mundo. Solo una cosa se podrá escuchar. La ciudad dormida. El rock que despierta. Séptima temporada. Yeah. La ciudad dormida, séptima temporada. Estamos escuchando a la banda emergente, nuestra industria nacional. El día de hoy se lo lleva una banda neuquina llamada Elizer. Esta banda de metal sinfónico, formada en el año 2007 por Alejandra Barro en voz, Joven Rava en guitarra y su hermano Joshua Rava en batería, Rafael Uribe en bajo y Sebastián Barrio en teclados. Esta banda es de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén. Sacó su última producción, que en realidad es su primer disco después de un par de publicaciones de temas de sueltos que han sacado en su momento. Se llama Dark Desires. Estamos escuchando su tema homónimo ahora mismo. Y vamos a pasar ahora de esta banda muy interesante, que suena muy bien. La verdad que escuchar una producción suya de gran nivel, hecha en Neuquén, es muy interesante. Vamos a pasar el tema que se llama The Lonely Warrior's Fate. We'll be right back. 11 58 81 06 69. 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, donde se pueden comunicar con nosotros, y nuestra página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Nos llegó un mensaje, dice que el tema de McCartney se emocionó como nunca, dice. Sus letras, su no es forma de explicarlo. No es para menos, realmente. Dice que en el toda la sección es la mejor, de el mejor que pasamos en la sección fue eso. Gracias. Mire que hemos tocado varios temas. Sí, durísimos también. También, pero... ¿Qué hemos pasado, Sergio? ¿Qué ha sonado? Bueno, ya dijimos uno de ellos. La sección de Alcanzame el 38 ha sonado Paul McCartney con Here Today. Para el que no sabe, ¿por qué fue escrito el tema? Fue escrito luego de la muerte de John Lennon. Está dedicada a John de parte de Paul. Bueno, un poco es por lo que hemos hablado, ¿no? Lo que sentía él cuando se acababa de morir su amigo y su compañero de banda de varios años en los Beatles, ¿no? Bueno, es un poco lo que sentía él y lo que le puede pasar a cualquiera. La verdad, una canción muy sentida, muy clara. Muy fuerte, ¿no? Y luego sonó para la balada Rata Blanca, Nada es fácil sin tu amor. Ambos temas, déjemelo dedicar a mi pareja Miranda, que nos está escuchando y que me tiró un par de informaciones. Por ejemplo, sobre la despedida emotiva, ya que estamos con cosas emotivas, sí. La despedida emotiva de Diego Milito de las canchas. No sé, ¿cómo salió? No sé. Lo importante es que incluso los jugadores de Temperley lo han felicitado, lo han abrazado. Saja ha llorado. O sea, momento fuerte en la despedida de Diego Milito del fútbol, ¿no? Sé que había pateado un penal, lo había hecho y el otro lo había errado. Muy bien. En ese momento estaba justo, mira lo que le digo, justo en el momento que hace el gol Milito. Lo estaba bien, ¿no? Le dio suerte. Sale la primer gata. Bueno. La primer gata sale con el primer grito del gol de Milito. Muy bien. El primer puje. Luego de la tanda, hemos pasado un tema de Lesser, banda de Neuquén, de la provincia de Neuquén, con The Lonely Warriors Fate. Una gran banda, realmente suena muy bien. No quiero decir la frase típica de parece una banda extranjera, pero por cuestiones técnicas es muy difícil sonar como una banda de los países centrales, ¿no? Y sin embargo ellos lo han logrado con una gran calidad, un gran virtuosismo, y la verdad que muy bueno. Sí. 2-0 salió acá, me están informando nuevamente. Terminó así. Terminó así. Perfecto. Digo que a veces los futbolistas que se despiden terminan en su último partido perdiendo con un equipo ignoto. Uh-huh. Ha pasado muchas veces. Bueno, esta vez no. Esta vez no. Bueno, no sé, no pasamos nada más, ¿no? No, hasta ahora no. Excelente. Usted sigue, yo veo que está usted muy ocupado. No, voy a mandar un saludo grande a Nori y a Dani de Locos y Desprolijos, que nos llamaron, estuvimos hablando con ellos, así que verdad. Ya está todo. Todo solucionado. Acá esto es un programa de servicios, ¿no? Vamos también a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí de 18 a 20 de lunes a viernes, que es La Rocola, así que muchas gracias. Y a la gente de Daniel Alejandro, la zona rock, de 22 a 24 está los viernes. Ahora sí. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. No sé si quiere que comente un poquito lo que vamos a pasar ahora. Sí. Bueno, hemos hablado, lo hemos anticipado. Serpentor hoy toca en el Teatro Vorterix. Presenta, mejor dicho, más que presenta, es... vuelve a sus orígenes con el primer disco a 15 años de su lanzamiento, disco de nombre homónimo, y que, bueno, esta banda que se inició en 1998 de raíces desde Rafael Castillo y la zona oeste, la banda de Jorge Moreno en guitarra, Guillermo Moreno en voz, Jorge Alcaraz en guitarra, en la batería Sergio Gómez y en el bajo Pablo Ariel Descano. A través del sello Quirquincho Records sacan su primer disco ya por el 2001 y ya cumple 15 años. Esta banda de thrash que se ha ganado muy buen lugar en la escena local, tocando en grandes recitales donde ellos encabezaban, 1300 personas en Flores, teloneando a bandas como Megadeth, y así creo que es uno de los mayores exponentes de nuestros últimos años, de bandas que se han originado en los últimos años, sacando el árbol genealógico de B8 y sus derivados, ¿no? Entonces se han ganado un lugar realmente importante y hecho conocidos en la escena thrasher local. Y bueno, tienen orígenes matanceros, entonces tiene un condimento especial para nosotros, ¿no? ¿Cómo arrancaba este primer disco? Serpentor arrancaba con un tema que se llama Militares Criminales y es lo que vamos a escuchar ahora. Más, no sé cómo. Vamos quemando las naves, ya está. Ya está. Lo íbamos a retirar bien arriba. Y qué mejor forma de este maratón de temas. Bien arriba. Bien arriba para irnos a full. Con los decibeles bien altos. Bien altos, una velocidad extrema. Sí. Y bueno, todo eso. Y excesos, muchos excesos. Sí, por supuesto. Cuente. Quebrando la ley todo el tiempo, sí. Eso. No diga eso porque. Me van a estar esperando cuando salgamos del programa. Mañana por sus declaraciones, ¿no? Mañana tengo un cumpleaños y un bautismo importantísimo para mí, que va a ser mi ahijada, Bianca, así que por favor no quiero llegar por lo menos ese momento. ¿Qué sonó, Sergio? De todo ha sonado. Ha sonado Serpentor con Militares Criminales a 15 años de su primer producción, allá por el 2001, de nombre homónimo. Luego Halford con Forgotten Generation. Luego Testament con Soul of Black. Y para cerrar la lista, la gran lista de temas, Megadeth, Peace Sells. Temazo que en vivo explota, ¿no? Sí, ya cuando comienza el bajo y ya está. Cuando comienza el bajo es la locura total. Van a venir en agosto, así que... ¿Quién sabe? Por ahí podemos ayudarlo a que lo vayan a ver, ¿no? También, ¿por qué no? Yo quisiera ir también, además. ¿Quiere ir? Vaya, toma el bondi. ¿Qué bondi le deja de su casa, tío? ¿De qué estamos hablando? ¿Luna Park? No va a ir a verlo, no. Tomo el 180, ¿verdad? Si vos estabas. Bueno, 26 también. ¿Lo deja bien? Sí, ah, sí, sí, lo deja ahí a dos cuadras. Por eso. Bueno, concurre, ¿no? En cómodas cuotas, si es posible. Por favor, por favor. Basta de shows a un solo pago. Eso es una locura. Y más con los precios que se están manejando, sí, últimamente, ¿no? Una locura, una locura. Un solo pago es una locura. Para mí sí, demasiado. Pero bueno, a veces pasa. Bueno, Sergio, ¿quiere irse despidiendo? Me voy despidiendo. Sí. Saludamos a todos nuestros oyentes por un programa más en que nos han acompañado y han mandado mensajes, ¿o no? Sí. O se han quedado atentos escuchando nuestro programa. Y bueno, gracias por hacernos compañía. Hasta el próximo sábado, por supuesto. Vamos a seguir con esta locura que se llama La Ciudad Dormida. Exactamente. Sin más que agregarle a nuestros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a nuestra familia, la cual nos banca todo esto, a la gente de Doña Olga por esta exquisita pizza. Y sin más, hasta la próxima semana. Atentamente, el equipo. Exactamente, La Ciudad Dormida para ustedes de 20 a 22. Le va a volar el cráneo la próxima semana. Adiós. que estoy comiendo yo y no me acuerdo, viste que estaba con lo de la gata, no me acuerdo si me lavé bien las manos. ¡Qué asco! No, pero hoy hice todo a full y todo corriendo. Pero no, boludo, ¿sabés que me agarró una impresión? Temblaba como una niñita pequeñita, digo. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? La verdad es que yo nunca me lo imagino. No, es horrible, ¿no? Yo trato de no hacerlo, ¿no? Trato de estar lejos de esas situaciones. Yo también, pero no vi otro. O sea, podía haber corrido despavorido a los gritos como cuán macho soy, pero... Claro. No, no. Es verdad que las mujeres son duras, hay que aguantar. Complicado, ¿eh? Sí. Uf. Bueno, ahora voy a ver qué vamos a hacer. Sí, eso. ¿Qué va a hacer? No sé, con ya creo que los tengo cuatro todos, eran. Casi todos pedidos. Ah, ¿sí? Sí. Qué bueno. Están todos ubicados. ¿No sería bueno quedarse encajado con uno o dos? ¿No quiere una gata usted? No, no. Y bueno. Me van a echar. Si salía, salía. Me van a echar, vio. No, no quiero. No. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know.